pa' tomarme la sonrisa porque me quiero refrescar. Y si ustedes quieren que siga la fiesta, ahí vamos a andar la camanica. Esquina 32 Radio. I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Nueva forma de hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. I'm expect of me? It's hard to be friends with me. I just want your hands on me. Tired of talking, won't you let someone else? Esquina 32 Radio. Estéreo Baja. 1550 AM. Esquina 32 Radio. Bien, no se sabe que es lo último que pido, que estoy desesperado según mis latidos. No me queda mucho tiempo a mi favor. De vista mi camino, quiero mirar tu voz y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Thank you.

Nada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Radio Estéreo Baja 1550 AM. this need. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards and fate to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Esquina 32 Radio. Throw me a line, feel like I'm drowned. Summertime, never felt so cold. Trying to survive in the social without. Give it something. Oh, I

leyéndote. Tanto iba y no pude ver qué nos pasó, bebé. ¿Cómo pude perderte y seguir queriéndote? Extraño tus modismos, tu magia del café. Podríamos repetir lo que hicimos en el hotel. Llevo 3 horas contando las nubes en el avión. Y me acordé cuando queríamos irnos a Japón. Ahora que lo pienso bien, aún te quiero un montón. Y me fe, y me fe, y me fe. Esquina 32 Radio, estéreo baja, 1550 AM. Tengo un diablito que le hablo de lo nuestro y que me guarda el secretico. Un angelito que me dice que no siga cometiendo ese delito. Sé que está mal, pero ¿qué le hago si yo me volví esclavo de tu besito? Soy de estar tranquilo, pero si es contigo, la vida me complico. Mi pecadito eres tú. Caléxico y Ensenada, la mejor música para tus oídos. E32 Radio. I'm capable of anything. Sabor.

Nueva forma de hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. Ayer te vi. Aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besándola a ella, así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos me esté llorando. Ojalá me piense de vez en cuando. Llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, 17 y 5. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo mi malo pajarito me pinto. Qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando un velo contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me volví. Guardando toda la foto. Me volví más de 2 años y aunque ya hago Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Con un niño pito y de un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque deseo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de este mal. Voy a llenarle el cuello. Pica, pica, mamón, devuélveme a mi chica. cuatro, cinco, seis. Voy a destrozarle el coche. Lo tengo preparado hoy esta noche. Esquina 32 Radio. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Hello. Ando por la city, con la vibra en alta.

tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Esquina 32 Radio. Don't. to this song. XEBG 1550 AM, transmitiendo con 1000 watts de potencia. Tijuana, Baja California, la esquina norte de México. 1550 AM, una estación de Esquina 32. Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and regret might be hard to find, just know that I'm always there and left on the other side. Cause with your hand in my hand in a pocket full of soap, I can say it, there's no place you couldn't go. Just a giant on the bed, heart, it's to face and now you're home. Oh. You show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back. It's who you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh. My mirror staring back at me. Oh. I couldn't get any bigger. Oh. With anyone else inside of me. Oh. And now it's clear as a promise that we're making to perfection. It's the one, cause it's like you're my mirror. Oh. My mirror staring back at me. Staring back at me. Oh. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja. 1550 AM. Esquina 32 Radio.

Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Estoy cansado de siempre tener la culpa de que te alejes y sea yo el que te busca. Ay, ojalá tuvieras un espejo pa' que veas lo que haces mal. Porque solo es a mi modo. Oh, por sí ya tenía pelos con el alcohol. Estoy desanimado. Como dice la canción, sin tu amor me pongo down. Quisiera estar a tu lado, pero tu orgullo no es que me ha dejado. Me voy a mentir, baby, estoy desanimado. Como dice la canción, sin tu amor me pongo down. Quisiera estar a tu lado. Tu diferencia me tiene cansado. Mami, tú te fuiste yendo y las promesas se las llevó el viento. Dime qué voy a hacer con los recuerdos, si es lo único que hay de ti. Por eso estoy desanimado. Esquina 32 Radio. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Love is so good when you hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. Si me pide la estrella, yo te hueco entero. Yo por ti haré con la vida, tu familia haré más que el mundo entero. Y ya sé lo que te toca, sé todo lo que has pedido. Por eso quiero llevarte todo lo malo para el olvido. Yo quiero besar tu boca, quitarte ese vestido. Escribirte una canción y cada disco de platino. Ahora estás solita y suelta. Yeah. El problema se quitó. Yeah. Y ahora pide el mundo que si no. Y de todo lo que algún día escondió. Yeah. Y un elegido, testigo de su evolución. Ya viví en lugares perdidos, la misma prisión. Cuando quieras sube conmigo, te llevo mi amor y un millón de planes contigo. Si me pide la estrella, yo te hueco entero. Por eso quiero llevarte y todo lo malo para el olvido. Yo quiero besar tu boca y quitarte ese vestido. Escribirte una canción y cada disco de platino. Ahora estás solita y suelta. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Bailando. Bailando. Bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío. Subiendo y bajando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Abrazarte y sentir la magia de tu olor.